Pues hola, hola, señoras, señoritas, caramelos y bolitas, me da mucho gusto saludarles una vez más en esta tarde, pues bastante fría. Está cayendo una lluvia aquí, que para qué les cuento. Ya no sé qué pasa, que se supone que ya la primavera debió de haber entrado hace un rato y yo no la veo, busco la primavera y no hay por dónde. Nos estamos aquí congelando, casi tuvimos riesgo de nevada en estos días y caray, en México ahorita andan, pero andan hasta sudando. Es más, hasta pobres, los que andan en el tráfico, hasta yo creo que se les pegan las nachas con el asiento, ¿no? Se funden, se hacen uno, qué horror. Y como hoy no vengo a hablarles acerca de colas ni fusiones de colas, lo que vengo en sí es a platicarles sobre un tema, pues como siempre desde mi visión, pues empezamos ya, arranquemos y let's go. El día de hoy hablaremos de Geek es chido o Freaky es cool, porque hace unos días en una plática salió el tema colación y me gustó como para desarrollarlo, ¿no? Les contaré que cuando yo era niña, pues claro, ¿no? Tampoco estaba tan desarrollada la tecnología. Con esto no calculen mi edad, ¿eh? Pero bueno, en aquellos tiempos, pues aquel que se interesaba mucho por la ciencia o por algún otro tipo de cosa similar, era tomado más bien como un ñoño. Y no era bien visto, por supuesto. Incluso hasta hubo por ahí unas películas de los nerds, en los cuales fueron... se burlaban de ellos bastante. Pero, pues no sé si... ¿Qué está ocurriendo con la actualidad? Porque el friki, el geek, está siendo totalmente revalorizado. Y para esto vamos a la definición según la Wikipedia, que siempre nos libra de todo mal, ¿verdad? Es como el amuleto, nos saca de todo problema. Suele entenderse como geek a una persona que prefiere la concentración y la dedicación hacia sus intereses, trabajo o aficiones, las cuales normalmente son de carácter técnico o más bien tecnológico, en lugar de dedicarse a la búsqueda de aceptación social o a cultivar estándares que, en su propia visión, forman parte de un status quo mediocre. Ajá, la baraja, ¿eh? ¿Qué tal? Dice aquí que a final de cuentas no importa demasiado el grado de extravagancia que conlleva el aprendizaje o tiempo invertido en sus habilidades. ¿Qué tal, Pues según la definición, pues ya empezaron a chingar a mí también. Pues yo solo comparto el amor por la tecnología, ¿no? Pero bueno, pues según lo que vemos aquí, nos queda más claro quiénes podemos englobar dentro de la definición. Y me gusta que ahora pareciera ser que el ser geek, pues es chido, deja lana. Casi que son los superhéroes de las series actualmente, ¿no? Y esto lo digo porque precisamente mis comentarios van orientados para que encontremos a pues los geeks favoritos. Digamos que nuestros geeks más queridos de las series de televisión actuales. Y aclaro que gringas porque pues mexicanas y españolitas, bueno, no vamos a hablar hoy, ¿verdad? En fin, vamos allá. En primer lugar, obviamente tenemos que mencionar a nuestros amigos de The Big Bang Theory, que pues es la serie geek for excellence, ¿no? O sea, obvio, por excelencia. En esta se trata acerca de la vida de Leonard y Sheldon, que son dos físicos, uno experimental y otro teórico respectivamente, que viven, comparten un departamento, enfrente del cual vive una rubia, ya saben, ¿no? La típica así, buenona, pues apetecible, ¿no? La señorita Quique, a la que los feos y los guapos, pues la perrean, ¿no? Lo interesante es que en el desarrollo de la trama se ve cómo sus pocas habilidades sociales, pues les impiden, sobre todo a Leonard, el que anda detrás de ella, pobrecito, caray, porque al principio le quiere hablar y ¿no? Se le lengua la traba y todo. Entonces, pues trata sobre esas peripecias, ¿no? Y como por el otro lado tienen ellos un grupo de amigos así súper, súper localizados, ¿no? El cual uno de ellos es hindú, el otro, es el friki que se siente muy guapo, pero o sea, cero que ver. Y por ahí también aparece otra chica friki que más bien la conocen por la universidad. Y trata sobre el mundillo de ellos, ¿no? Cómo se interrelacionan, y es muy curioso porque pareciera todo un baño geek, ¿no? Pareciera como toda una lluvia de cosas frikis, ¿no? Porque pues en la serie se habla desde Star Trek, hacen sus noches de Halo, todo aquello que puede formar parte del mundo geek, ¿no? Es más, hasta en un capítulo me encantó porque decía uno de ellos que tiene más amigos en Facebook y Twitter que, pues, que está en la vida real, ¿no? En fin, esta serie me parece muy simpática, retrata de una manera muy cómica el mundo geek, que obviamente se les ensalza, se les pone en un buen lugar, pero pues así como que socialmente nomás no la arman. En segundo lugar les voy a mencionar una serie que aquí en España le pusieron Navy. No me pregunten por qué, pero pues ya saben que aquí le ponen como quieren. Y cuyo nombre original es NCIS. Donde, bueno, se trata de estas series estilo CSI y todas las que usted se pueda acordar en este momento que pues hablan de cómo se resuelven casos, ¿no? En NCIS encontramos una chavilla que se llama Abby Shuto, que es la especialista forense y de evidencias de la serie. Y es una chavilla ahí, por demás graciosa, trae dos colitas, es ella de pelo negro. A mí al principio me pareció más bien como un look entre dark y entre, pues ahora sería como emo, ¿no? Ah, algo así. Y el caso es que es bastante simpática porque resuelve casos pues valiéndose de sus conocimientos, y siempre que va a explicarnos acá se acelera y empieza, se vuelve como loca, ¿no? Así, no, mira, que quién sabe qué, que por acá, que por ahí, uy, sí. Se emociona, pues. Es bastante inteligente y por eso nos cae bien esta niña de NCIS. Después pasamos a otra geek de una serie también de resolver casos que se llama Criminal Minds. Esta chica cumple un poquito más con el prototipo de geek, porque pues es rubita, gordita, así cero que ver en las combinaciones de ropa y demás, con lentes. Y ya saben, ¿no? Metida en su pequeño lugar con su computadora y sus cosas, ¿no? Ella es técnico en tecnologías, se llama Penélope García. En la serie lo dicen García. Y pues se supone que es un crack para hacer las cosas, ¿no? Se supone que es una chingonería y todo lo soluciona gracias a sus habilidades informáticas. Logra meterse en cualquier base de datos, fuente de información. Donde haya acceso informático, ella estará ahí. Así que por eso se gana un lugar dentro de nuestros geeks favoritos de las series. Y ya para finalizar, el último, lo cual no quiere decir que por ello sea el menos querido, por el contrario es mi favorito. Les hablo de la serie de Numbers, y donde el prota, Charlie Epps, es un genio matemático que, pues bueno, básicamente se trata de que este güey tiene un hermano en el FBI, que es así como jefe de algo, y le ayuda a resolver los casos, pero siempre bajo su visión altamente numérica, ¿no? Me encanta porque se explica todo a través de patrones matemáticos, y si no hay los busca, y hace fórmulas, y se acelera, y tiene pizarrones aquí. Bien intenso se pone a hacer fórmulas y tal. Está padre, es mi geek favorito porque aparte se clava mucho en las cosas hasta que las resuelve. Así que pues le damos nuestro primer lugar dentro de los favoritos. Ahora sí que el más mejor, ¿no? En fin, pues ante esto, después de mencionar a nuestros geeks favoritos, pues cabe preguntarnos el por qué se ha revalorizado este prototipo, ¿no? Dentro de la cultura pop. Y no sé, yo me quedé pensando si a lo mejor ya no es lo suficientemente cool que las chicas sean representadas, las gringas, pues por Jessica Simpson, ¿no? Pues yo creo que parte es eso. Parte es que a lo mejor se quiere postular la sociedad de Estados Unidos como un poquito menos superficial de lo que a veces se le toma. Pero me gusta esto, me gusta el que se revalúe la personalidad del geek. Porque no tiene por qué vérsele como un ñoño o burlarse de él, sino por el contrario es bueno, ¿no? También hace unos días, que sostiene por ahí una plática, sale el tema de que, bueno, geek no necesariamente es igual a inteligente, ¿no? Estoy de acuerdo, porque puede ser que una persona sea geek simplemente por afinidades, ¿no? Por los gustos. Pero desde mi perspectiva, bueno, no solo ello, si a una persona le gusta la tecnología y tiene cierta facilidad para manejarla y tal, bueno, es que, chingada, hasta para eso hay que ser listo, ¿no? a ver, si vamos a pensar, por ejemplo, en una Paris Hilton, ¿no? Yo les aseguro que tiene el acceso a las mejores tecnologías por la lana que tiene, pero ¿ustedes creen que va a poder sentarse enfrente de una computadora y saber manejar software? O sea, diría, ¿what? That's not hot. Ya, no sean cabrones, no se rían de la manita, de veras. Entonces, bueno, yo creo que hasta para saber de tecnología tienes que ser listo. Y pues no cualquiera, ¿no? En fin, ya dejo de criticar, porque criticar, pues, es divertido, ¿verdad? Pero, pues, pobre gente, ¿no? En fin, pues yo les diré que por circunstancias me he visto rodeada los últimos años de mucha gente geek, particularmente ingenieros o ingenieros, ¿no? Pues imagínense acá el grado de geekés que me enseñaron a jugar billar explicándome que tenía que imprimir una trayectoria en forma de parábola. O sea, ¿no? Bastante hubiera sido como que dijeron, págale acá, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Les digo, ¿no? Son formas en las que a la gente le funciona el cerebro, ¿no? Entonces, por eso yo valoro bastante la personalidad geek, ¿no? Pues la verdad es que qué padre que el geek sea reevaluado. Y un aplauso para todos los geeks del mundo. Geeks unidos. Hombre, ya hablé así como de acá de España. Perdone. Okay. Entonces, geeks del mundo, únanse. Un aplauso, por favor. Y bueno, ya me voy. Me retiro. Pero el caso es que antes de irme les quiero comentar qué es lo que hemos estado escuchando a fondo. Fue nada más ni nada menos que los buenos de los Kings of Leon. Ya, tampoco es que sean muy chingones, pero déjenles cuento por qué ahora los escuchamos. Resulta que son tres carnalitos, Nathan, Caleb y Jared, que se unieron al primo Matthew y que le pusieron a la banda Kings of Leon por un gag que yo considero totalmente local y que tiene que ver con el abuelo. No me pregunten, no entendí, perdón. El caso es que su segundo disco lo sacan en el 2004 y de ahí se desprendió la California Waiting que escuchamos al principio. Esta rola que a lo personal me trae los mejores recuerdos de mis amigos. Ya saben, ¿no? Son de esas rolas que hasta la fecha la escucho y huele a cerveza, no sé. Es más, me recuerda justamente una fiesta en la cual estuve rodeada de hombres y todos ellos geeks, pero ni a cuál irle. Unos de ellos no tan listos como otros, por cierto. Pero bueno, regresemos. Que los pasajes de mi vida ya se los contaré otro día o armaremos un libro, qué chingados. El caso es que las siguientes rolas que estuvimos escuchando ya son The Lonely by the Night, que fue lanzado en el 2008. Primero estuvimos escuchando You Somebody, que actualmente es uno de los hits de las listas en UK. Me parece que está en el segundo lugar. Después escuchamos Closer, que es la rola con la que abre el disco. Después Notion. Y para finalizar los dejo con mi rola favorita, porque ha sido así como la obsesión de las últimas 3 o 4 semanas, que es Sex on Fire. Es bonita, es movida, es alegre, está sexy. La rola es lo más, disfrútenla, espero que les guste tanto como a mí. Yo me despido, fue un placer estar con ustedes, gracias por escucharnos. No se olviden de nosotros, pueden dejarnos todos sus chistes, comentarios, puntadas inventadas en este post. Y bueno, nos estamos viendo para la siguiente. Adiós, au revoir, auf Wiedersehen, arrivederci, bye bye. Ahí se ven, ahí la bimbo y adeu. Este podcast fue producido bajo la licencia de Creative Commons.